La red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen cumple 20 años y lo celebra con la presentación del material didáctico Historias Sonorizadas, guía de producción para narrarnos desde la comunicación comunitaria. Material didáctico que da cuenta de la forma en que acompaña a radialistas en su formación como comunicadores comunitarios. Esta guía surge de la sistematización de una parte de la labor de acompañamiento y capacitación a comunidades indígenas y campesinas, en la formación de comunicadoras y comunicadores comunitarios, con un contenido pensado para reflexionar cómo contar las historias desde el lenguaje radiofónico, partiendo desde el reconocimiento del lugar donde habitamos. Boca de Polen propone hacer una comunicación participativa, colectiva, comunitaria e incluyente. Escuchemos a Manuel Gómez Méndez. Bueno, esta propuesta de, ahora sí que como dice el título del libro, Historias Sonorizadas, pues es una experiencia que Boca de Polen, ¿no?, que ha tenido con los grupos de comunicación, los grupos de radio, grupos que están formándose, ¿no? Para hacer un registro de historias, así le decimos nosotros, historias sonorizadas, es sentarnos y tener una charla, ¿no? Como tipo charla, así formal, como de confianza, amena, ahora sí que como cotidiano, ¿no? Contar historias conlleva una propuesta metodológica, que va desde la elección y desarrollo del testimonio que queremos compartir. Consejos de cómo grabar la entrevista, motivando así a un intercambio de saberes. La elección de los elementos que le darán vida a la historia. La difusión de la misma para que sea escuchada y hasta los aprendizajes adquiridos en la experiencia narrativa. Historias Sonorizadas, guía de producción para narrarnos desde la comunicación comunitaria. Es uno de los resultados del quehacer colectivo de Boca de Polen durante 2 décadas. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué camino toma Boca de Polen? Alejandra Carrillo Lano comparte el manifiesto de Boca de Polen a 20 años de su fundación. Cumplimos 20 años de vida, así, en plural. Pues Boca de Polen ha sido casa y camino para muchas personas apasionadas de la esperanza convertida en proceso comunitario. Y en estas 2 décadas de cuestionamientos profundos, de reconstrucciones constantes y acompañamiento mutuo con las comunidades, hemos descubierto que tejernos, que entrelazar raíces con otros y con otras, es una forma de colaborar en la construcción de realidades más dignas. Reafirmamos como columna vertebral de Boca de Polen el trabajo con otras personas, otros medios, otras organizaciones, sobre todo con las comunidades indígenas, rurales y campesinas, pues de ellas hemos aprendido lo que es, de forma encarnada, la comunicación comunitaria. Por eso decimos que queremos seguir siendo escuela, con la responsabilidad que eso implica. En este 20 aniversario, reiteramos el compromiso por seguir caminando, defendiendo la labor de la comunicación en México y abriendo canales desde una comunicación con las realidades que han sido invisibilizadas y marginadas. Festejamos la vida que llevamos y sembramos semillas para los años que vienen. Esperamos cosechar en comunidad y tejer redes que se expandan cada vez más, pues al final buscamos ser como el polen que viaja a través del viento y cae en tierra fértil para seguir generando vida nueva. Les invitamos a acceder y descargar gratuitamente Historias Sonorizadas, guía de producción para narrarnos desde la comunicación comunitaria, en la página bocadepolen.org. Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Lorena Gómez y Vladimir Contreras Escamilla.